Hola, ¿qué tal? Un saludo primero a toda la audiencia. Y sí, como contabas, estamos coordinando la zona 6, que engloba la comarca y parte de la meseta de Chubut. Y bueno, en esta ocasión, hoy sábado, estamos haciendo la segunda instancia de las capacitaciones de Evita, de los Evita culturales, aquí en la localidad de Puyén. Estamos contando con aproximadamente 120 chicos que vienen de Cusamen, El Maitén, Cholila, Laupuelo, El Hoyo y bueno, Epuyén. Sí, aproximadamente son 120 chicos. Tuvimos un total de 11 capacitaciones en teatro, dance, tres tipos de danzas: malambo, graffiti, dibujo y pintura, música. Bueno, tuvimos 11 en total. Y la verdad que una jornada espectacular porque, primero que todo, acompañó el clima, que era algo de lo que estábamos dudando si lo hacíamos o no lo hacíamos, primero que todo por el clima. Pero bueno, las condiciones climáticas nos favorecieron. Epuyén nos recibió espectacular, tuvimos la presencia del intendente en la apertura que le hicimos en el gimnasio. Eso fue a la mañana. Desayunamos con los chicos, todos juntos. Cada uno después se fue a su respectiva capacitación, que lo hicimos aquí en la escuela 89, en la escuela 774. En el gimnasio estuvimos en la dirección de cultura también, en el Salón de los Pinos y otro salón más que no recuerdo cómo se llama. La Casa del Arte En recién. la Casa del Arte, sí. ¿Has tenido oportunidad, por lo menos, de ver así si los chicos pudieron aprovechar estas oportunidades? Sí, la verdad que eso se ve en los recorridos que hicimos, en la cara de los chicos, en los comentarios que se escuchaban ahí entre ellos, lo que hablaban con los profes. Y no, uno simplemente con verlos y ver cómo se divierten aprendiendo, porque vinimos a eso, a aprender y a tratar de compartir un momento, a conocer gente nueva y a sumar y a construir la cultura de todo Chubut y, bueno, en este caso de la zona 6. Así que, no, realmente los chicos la pasaron espectacular. Se sintieron cómodos, el Puyén nos recibió muy bien. ¿Y ahora cómo prosigue esto? ¿Esta es la última capacitación y ya después viene la etapa final de estos certámenes? No, ahora tenemos esta, sería la segunda instancia de capacitación. Tenemos la instancia de evaluación, que va a ser en Maitén, el 29 de septiembre aproximadamente, todavía no quiero tirar la fecha, aproximadamente va a ser ahí a fines de septiembre. Una vez que se hace la evaluación, donde van a venir jueces de diferentes puntos de la provincia, donde van a evaluar, por ejemplo, un grupo de danzas, un dibujo, un tema musical, y de ahí se pasa a la instancia del provincial, que va a ser en octubre en la ciudad de Sarmiento. Bien, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenés vos por lo que has visto de la participación de los chicos de la zona? Las expectativas son positivas. Creo que hay que seguir sumando, hay que centrar el foco sobre los chicos y bueno, y construir entre todos y a sumar. Guido, muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la localidad de Puyén, para todos los chicos que participaron de la comarca y bueno, los esperamos en septiembre en Maitén.